En estos momentos yo me adjudiqué por intermedio de Lindad, municipio provesal, una máquina para 1.500 litros de agua que viene para poder trabajar mejor en la parte fitosanitaria de mi sector. Es una pulverizadora, ¿ya? Porque lo que teníamos no cumplía los requisitos como para hacer buenas fumigaciones, como decía anteriormente, la parte sanitaria. Y hoy en día estoy bastante contento, alegre, emocionado en el fondo, y gracias a todos estos incentivos que son canalizados, como decía, por el INDAP y municipio.